Vamos a verte esas palmas. Venga a ver, que se note que estemos en fiesta. Yo no sé dónde estoy, yo no sé qué debo hacer. Por favor, ayúdame, no lo puedo resistir, no puedo seguir así. Un día a un griego me encontré, enseguida él me comprendió. Por favor.